Ok, el tema dice Marcel La Cucha. Hay un 12. Se echaron limón en los sobacos y por ahí le huele así a chivo berraco. A ver esas palmas arriba. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ding, ding, ding! ¡Epa! esos hombres que hacen la mano los hombres bonitos. Uy, 2, 3, 4, 5, 6. Muy poquito. A ver las mujeres bonitas, las mujeres. Alcen la mano. Hijo de siete su mosca, hijo de siete su mosca. Pero qué mujerío, de veras. A ver ese grito de las mujeres. Un poquito más fuerte. Ay, la mujer, la mujer. Arriba la mujer, arriba la mujer. Arriba la mujer, pum, pum, pam, pam, yepa. Arriba la mujer, arriba la mujer. Arriba, yepa. Y aquí en el cuartetito cojo, las mujeres van arriba, van arriba la mujer. Ay, ay, el cuartete cojo, yepa. Porque también Doggy Disco está presente en el cuartete, también en el Doggy Disco está presente en el cuartete. Mi compadre Lalo Rata está presente en el cuartete, mi compadre Lalo Rata está presente en el cuartete. ¡Yepa! ¡Uy! Tucu tum pam pam, yepe, yepe, tata, gata, gata, chum, pum, pum, yepe, yu pampa, yepa, pampa, yu pampa, pa, pa, pa, pa, yepe, yepe, yu pampa, pío, pío, pille, pío, pío, pille, pío, pío, tucu tucu tum, kin, ye, ye, tucu tucu tum, kin, pampa, yu tucu tucu tum, kin, ye, ye, tucu tucu tum, kin, pampa. ¡Wea! A ver esas mujeres arrechas. Yepa, pero qué, qué arrechera, de veras. La rechera, la rechera, la rechera, ya llegó. Yepa, yepa, ahí estamos, ahí estamos. ¿Ya se cansaron? Yo quiero que muevan la cadera al estilo cuche, a ver si es cierto. Así como cuando un cuchito anda arriba de una cuchita. Así como lo hace el mofle, el cumbia y Goyo, moviendo la cadera para adelante y para atrás. A ver Goyo, junto con el mofle Severiano y el cumbia dice: ¡Ajá! ¡Todos! Cadereando como cuche, cadereando como cuche, cadereando como cuche, cadereando como cuche, cadereando como cuche, cadereando como cuche, cadereando como cuche, cadereando como... ¡Yepa! ¡Tiquití! ¡Eh! Ahorita le vamos a echar remanga a la repuja a ver quién quiere concursar aquí arriba con los carquis. A ver, alce la mano a los que quieren concursar con arremanga la repújala. ¡Epa! Ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene. Saludamos a mi amigo de amarillo. Que es su santo, era tu santo, era tu santo ahora. Es su santo, dice. Son los amigos de Cable, ¿qué no? Cable Costa. Los amigos de Cable Costa, ¿cómo no? Dale Cable aquí en Acapulco. ¿Ya se cansaron? Chiquitán, pam, pam, yenke, cangú, tucu, tucu, tum, pinche, tucu, tum, chin, pam, pim, pem, pe, tucu, tum, pache, tucu, tucu, tum, pem, pepo, un chucu, tucu, tum, chin, pepo, un chucu, tucu, tum, chin, pepo, un chucu, tucu, tum, pim, pe, tucu, tum, pam, chucu, tucu, pa, yuepa, y tucu, tucu, tum, pale, y tucu, tucu, tum, pilepa, un chucu, tucu, tum, pim, pe, yuepa, yuepa, ajá, chucu, chen, pa, pa, pa, pa, chucu, tum, pa, pa, pa, a mi, che, pam, pam, pam, ye, pa, pa, ye, pa, pa, ye, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ye, pa, pa. ¡Uy! ¡Ya se cansaron! ¡No los oigo, no los oigo! ¡Yepa! ¡Tiki, tiki, tiki, oye, pe! ¡Tiki, tiki, yo, pe! ¡Tiki, tiki, yo, pe! ¡Tiki, tiki, yepa! ¡Ahora sí, ya se cansaron! ¡Ahora quiero que todos con las palmas arriba brincando, Lisa! ¡Brincando con las palmas arriba! ¡Brincando con las palmas arriba! ¡Brincando con las palmas arriba! ¡Eh, eh, eh! Chiquitán, bam, bam, brincando, chiquitón, bim, pa, yepa, chiquitón, bim, yo, baba, tucu, tucu, tum, bim, baba, tucu, tucu, tum, bim, baba, sí, sí, guapa, piti, ya, si voy a acabar el barrio, bo, guagua, ti, ya, witi, bibi, witi, bibi, tiki, tiki, ti, hey, tiki, tiki, ti, hey, epa. Para mi amigo el chilango de la garita, bibi. Y seguimos adelante con el sabor de los metales, pero ahora con el cumbia, el mofle y el zacate. Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice. Allá en el cuartete cojo. el moreño. Para mi amigo Tavo Magallón. Gracias por los aplausos.